el reino y su duración de 1000 años, tiempo cuando Satanás será atado. Le invitamos para que juntos escuchemos esta presentación de hoy con el Dr. Abelardo Limón. El tema es el milenio. Hoy queremos ver la duración de este reino y los cambios que habrá en la naturaleza durante estos 1000 años. Sabemos que en el capítulo 20 de Apocalipsis se menciona que el reino ha de durar 1000 años. Y allí se lee que Satanás es atado por 1000 años, que no engañará más a las naciones hasta cumplirse este periodo de tiempo, y que algunos vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, y que otros no volverán a vivir hasta cumplirse estos 1000 años, y que es bienaventurado y santo el que reina con Cristo 1000 años. La Biblia también explica en esta porción que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión por un corto tiempo. Pero la repetición de esta frase, 1000 años, es suficiente para convencer a millares y millares de cristianos de que se refiere a un periodo de justamente 1000 años. Sin embargo, hay otros que creen, sinceramente, que este número es realmente un número redondo, que no es exacto. Piensan que se habla de un tiempo muy largo, pero no exactamente de los 1000 años. Dicen que es un número encontrado en medio de un pasaje figurativo, en un libro lleno de símbolos, como por ejemplo el pasaje de Deuteronomio 1, 10 y 11 y el Salmo 50, verso 10. Cuando la Biblia dice o usa la palabra 1000, en realidad se quiere decir un número muy grande, casi infinito o incalculable. Deuteronomio 1, 10 y 11 dice así: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga, como os ha prometido. Recordemos, por ejemplo, que dice Salmo 50, verso 10, lo siguiente: Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Hay otro pasaje también que sugiere que el reino de Cristo pudiera ser de muy larga duración, y es el pasaje que se encuentra en 1 Corintios 15, del 24 al 28. Así dice: Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este pasaje por lo menos habla de un tiempo cuando el reino de Cristo ha de ser entregado al Padre. Luego surge la pregunta: ¿qué quieren decir entonces las expresiones que declaran que el reino de Cristo ha de ser eterno, o para siempre, o un reino que no tendrá fin? Si el Hijo entrega el reino al Padre, ¿no cesará el reinado entonces del Hijo? En el Salmo 45, verso 6, leemos lo siguiente: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Esto es citado en Hebreos 1, 8, como refiriéndose al Señor Jesucristo. Y dice así: Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En el hebreo se usa aquí la palabra Elohim y en el griego Theos, nombres que significan el Dios supremo, el Creador, el Todopoderoso, como ya hemos estudiado en el primer curso de esta academia, el que llevaba por título Doctrina de Dios. Para el cristiano, esto quiere decir el Dios trino, y el pasaje en 1 Corintios dice que el Hijo reina hasta destruir a todo enemigo, siendo el último la muerte. ¿Qué entendemos de esto? Con esto tenemos que leer lo que dice Apocalipsis 20, verso 14, donde encontramos que es en el juicio del gran trono blanco al fin del milenio cuando la muerte es lanzada al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, verso 4, dice que en la Nueva Jerusalén ya no habrá muerte. Recordemos lo que dice Isaías en el capítulo 65 y verso 20, donde Isaías indica que la muerte será experimentada durante el tiempo del reino. Surge entonces la pregunta, ¿será destruida la muerte en 1000 años? ¿Estará el mundo listo para el estado eterno después de solo 1000 años de vida con Jesucristo reinando en justicia? Y esta otra, los grandes y maravillosos cambios en la naturaleza y en toda esfera de la vida que serán efectuados por el Señor en su venida, ¿son para 1000 años nada más? Pues no podemos decir ni asegurar nada sino lo que ya es revelado en la palabra de Dios. Y si Dios quiere hacer tanto para un periodo corto, la pregunta es, ¿por qué no? Dios no pierde energía con sus obras. Concluimos de que el reino de Dios, con Israel y Judá unidos en una sola nación y un rey sobre el trono de David, ha de durar hasta terminarse la historia humana. Por cierto, este concepto incluye la convicción de que en el estado eterno no habrá más divisiones de la humanidad entre naciones separadas, pero no está sujeta a prueba tal creencia por cuanto no es revelada. Sabemos actualmente muy poco acerca de lo que será la economía en la eternidad futura. Hasta el punto del juicio final, el reino de Dios permanecerá. En este sentido, será un reino eterno, será un reino para siempre. Y aún después de la consumación de los siglos o el fin del mundo, Dios seguirá reinando, por cuanto no podemos dar cabida a la terrible idea de que Satanás va a vencer a Dios y tomar el mando del universo. En tal caso, sería más lógico decir que no hay Dios. Si puede ser vencido y el mundo puede existir sin Dios, entonces, no es nuestro Dios. Como ya lo hemos observado, las condiciones que prevalecerán durante el milenio ha de ser una preparación y una previsión de lo eterno. Esto debe ser verdad, especialmente en relación a lo espiritual y a la gloria de Jesucristo. Será por eso que el milenio es la última prueba u oportunidad para los habitantes del mundo, es decir, no los resucitados, sino los ciudadanos que nunca han muerto, en la última oportunidad de amar y servir a Dios de una manera que afectará su destino. El milenio ha sido llamado el sábado del mundo, que quiere decir el último día o la última época en la historia humana antes de entrar en la eternidad. Bien, queremos ahora comentar un poco sobre los cambios que habrá en la naturaleza durante este reino milenario. Aquí damos introducción a este tema y en la próxima clase seguiremos comentando sobre él. Lo más conocido de los cambios físicos en Palestina es lo profetizado en relación al Monte de los Olivos en el capítulo 14 de Zacarías. Esta escena del capítulo 14 de Zacarías es una escena muy dramática, porque aquí leemos que cuando el Señor Jesucristo se presenta a la vista, el momento que sus pies tocan el monte, este monte se partirá por en medio, dice Zacarías, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. El resultado ha de ser que la tierra de Judea se volverá en una llanura, menos la ciudad de Jerusalén, la cual será enaltecida, dice Zacarías 14, y también lo confirma Isaías en el capítulo 2 y verso 2 y Miqueas en el capítulo 4 y verso 1. Se ha sugerido aquí de que el propósito de cambiar en llanura este territorio es con el objeto de dar lugar para el templo, la tierra para los sacerdotes y levitas profetizados en los últimos capítulos de Ezequiel. Desde la ciudad de Jerusalén saldrán aguas abundantes que afectarán la tierra notablemente. Según Ezequiel 47, del verso 1 hasta el verso 12, el río que sale de Jerusalén ha de ser tan caudaloso que al entrar en el mar salado, o lo que hoy es conocido como el mar muerto, se sanarán esas aguas y muchos peces vivirán en ellas, en vez de morir como hacen el día de hoy. Es razonable deducir de todo esto que el temblor que divide el Monte de los Olivos al este de Jerusalén será de tal potencia que habrá una quebrada por la falla geológica de norte a sur, desde el extremo del Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Tal vez, creemos, las aguas saldrán al mar cerca de Elat. Naturalmente, este río entre el Mar Salado y el Mar Rojo, vía el Mar de Aqaba, convertirá el desierto, que ahora existe, en un jardín fructífero. Ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras nos hacen pensar que no es un temblor local, sino un terremoto de extensión global, con varios efectos, como lo cuenta Isaías 24, donde él dice en la primera parte del capítulo que habla del castigo de Israel y su esparcimiento por el pecado, pero que dice en sus últimos versículos que Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sion, en el fin. La tierra de Palestina ha de ser la más afectada. Hay otros pasajes que prometen una abundancia de aguas en el reino. Por ejemplo, el pasaje de Joel 2, 21 al 24, o de Ezequiel 34, verso 26 y verso 27, entre otros. Sabemos que Cristo, quien envió al ciego de nacimiento a lavarse en las aguas del estanque de Siloé para recibir su vista, también dará saneamiento a la tierra por medio de estas aguas. El Señor dará una fertilidad nueva a toda la tierra, también dice el Salmo 72, Isaías 32 y Ezequiel 34 como Amós capítulo 9. Las sequías y hambres de hoy no serán jamás conocidas después de este tiempo. Y junto con estos cambios geológicos habrá una diferencia muy grande operada en el reino animal. No habrá más bestia feroz o carnívora, dice Oseas 2:18, Ezequiel 34:25 y Isaías 11, del verso 6 al 8. El conocido pasaje de Isaías dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Es muy interesante también lo pronosticado en Isaías 4, versos 5 y 6. Se ha explicado así, que cuando Dios formó al mundo del caos en que estaba, este globo tenía todavía cubierta de gases o vapores que lo cubría. El planeta de nuestro sistema, que está más cerca del Sol, Mercurio, no tiene atmósfera ni anillos o nubes, y lo más cerca de nosotros, Venus y Marte, tienen atmósfera, con vapor de agua, el primero siendo completamente cubierto. Los otros, menos la Tierra, son cubiertos, y algunos todavía con bandas o anillos alrededor de sus líneas equinoxiales. Pero más de todo esto en la próxima clase. Al considerar lo que será el final de los tiempos, nos invade un tanto la nostalgia, pensando en los cambios positivos en la naturaleza y el reino animal. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.